Mire, el principio general es que, bueno, que el código dice que tendría que ser de día, pero también el código faculta al juez que en casos urgentes se pueda ordenar el allanamiento. Y bueno, así lo consideró el juez, como un tema que era urgente e importante, más que nada para que no se pierda la prueba.